Esto es una carta de Mario, este chico de Valcheren que estuvo por aquí. Valcheren. Bueno, Iglesia Pobre de Cristo. A todos, salud y paz. Gracias por la acogida que he tenido y el cariño y amistad que he recibido de todos vosotros. Debo deciros que me he sentido bien con todos vosotros. Doy gracias a Dios que esto perdure siempre, aún teniendo nuestros defectos como tenemos. Pero tengo que pedir a Dios que se aumente la amistad entre todos nosotros. Al igual que luchamos por buscar ese Cristo interior, que se busca con sencillez y amor, se aplicará en nosotros mismos. Durante estos días de estancia con vosotros, he aprendido muchas cosas. Creo que vosotros también de mí. Deseo que esta carta la recibáis como un mensaje para todos. De vuestro amigo en Cristo, Mario. Bien. ¿Quieres leer este mensaje? Ya se leyó, pero ya hay las copias nuevas ahora, hechas. La santidad al alcance de todos. En toda la Biblia se hace referencia a la santidad de la vida. Cristo dice a sus seguidores, sed perfectos. El apóstol Pablo llama santos a todos los que siguen a Cristo. La santidad, pues, está al alcance de todos. Pero en todas las religiones de los ricos, se tienen por santos solamente a algunas personas que sus sacerdotes han canonizado, pero no a todos los creyentes. Por ejemplo, en el catolicismo siempre se ha comentado que la santidad del ser humano solo es posible en los conventos, monasterios, etc. Y solamente son santos o santas las personas que el Vaticano, o sea, el llamado Papa, ha declarado santos. Y millones de creyentes o seguidores del catolicismo, al ver que la santidad está tan lejos de ellos, se limitan a las creencias, ritos, dogmas, etc. Y dedican su vida a las cosas materiales. Y los que pueden tratar de enriquecerse a costa del trabajo de los demás, y todo esto les conduce a un ateísmo, pero también pasa lo mismo en el protestantismo. Pero la verdadera santidad de vida no está en encerrarse en un convento, ya que allí se podrá tener soledad, silencio, oración, etc. Pero también se tiene techo seguro, vestido seguro, comida segura, etc. Pero si el ser humano desea ser santo de verdad, por ejemplo, siguiendo a Cristo, si es rico, que se desprenda de sus riquezas, y si es pobre, que no ambicione riquezas, pero que trabaje unos y otros para ganarse el pan. Y tanto si están o no casados, pueden y deben convertir su casa en un verdadero convento, iglesia, etc., donde reine la paz, bondad, armonía, alegría, etc., apartando de su mente todo lo negativo, odio, ambición, egoísmo, etc. Y su vida se transformará en vida santa. El verdadero cristianismo es que el que sigue de verdad a Cristo es pues un santo. Y claro está que solamente Dios es el único que nos juzga y sabe hasta dónde llega nuestra vida santa. Pero es fácil comprender que el santo, el cristiano, no puede ser un militar, un sacerdote asuelto, un comerciante, un banquero, etc. No puede ser un rico o uno que busque enriquecerse. La santidad hay que buscarla en Cristo. Pero la verdadera vida santa no es buscar si Dios es redondo o cuadrado, con filosofías, teologías, etc. Tampoco es llenar la casa de hijos, de aumentar el número de obreros pobres. Ser santo es ser sabio, pero no tonto, como vulgarmente se dice. La santidad está pues al alcance de todos los seres humanos de la tierra, estén o no en cualquier religión, secta, etc., de los ricos. Ya hemos dicho en otras ocasiones lo que dice Cristo, no se puede servir a Dios y al dinero. Y claro está que cuando se vive en y con Cristo, sobran todas las religiones. No se trata pues de fundar una secta más, o de seguir una determinada religión, etc. Se trata de santificar la vida en la propia casa. Yo mismo, Cayetano, el yesero jubilado, he procurado hacerlo así en toda mi vida. Puedo decir, pues, y con propiedad, a todos los obreros y obreras, los pobres del mundo, que hagan lo mismo. Es más, ya hay otros obreros y obreras que hacen lo mismo, formando la verdadera Iglesia Pobre de Cristo en Mallorca y en otras partes del mundo. La Iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón. Eso es todo. Ánimos y adelante, amigos. Cayetano Martí, a vuestro nombre. Bien, ¿quieres leer a este? Es de Mateo. Sí, Mateo. Bueno, Mateo, ¿qué tal? Entonces habló Jesús a las gentes y a sus discípulos diciendo:

Ahora me parece que, o antes, si acaso, María, ¿sí? este aviso, ¿quiere leerlo en voz alta? Sí. Día 17 de septiembre de 1990 y a las 7 de la tarde, en casa de Paz Tocante se dará a conocer el mensaje a las mujeres del viaje hasta el sueño de Cayetano. Además de ser invitadas, las mujeres que van por casa de Cayetano pueden traer alguna amiga, todas serán bien recibidas. Cayetano Montaner, 46, primero, segundo, Palma de Mallorca. Y ese puede decir. Bien. O sea, día 17 será el lunes. Ahora allí Gori tiene algo que leer y decirnos. Lanza. Bueno, supongo que, no sé, espero que tengamos tiempo y ocupe bastante tiempo lo que vaya a decir y lo que me comentéis. Como a veces dice Cayetano, hoy puede ser una tarde de esas fuertes, muy fuertes, y no precisamente porque se hablen de viajes astrales, revelaciones o algo así, sino porque empecemos a sacar un poco más la sinceridad que llevamos dentro. No os tengo que decir que, porque supongo que se me debe notar, no estoy tranquilo del todo, estoy un poco nervioso, pero bueno, es normal. Lo único que sí que os pediría es que intentéis entenderme, porque quizá me honra o me satisface y estoy orgulloso de saber de mí, de que soy muy sincero. Voy a decir todo lo que tenga que decir, lo voy a decir con la máxima sinceridad posible, sin intentar herir a nadie, no voy a dar nombres, simplemente hay un nombre por aquí, pero no voy a dar nombres, lo que veo de muchas cosas de aquí que no me gustan. Entonces, bueno, si acaso cuando lo haya leído, os hablaré algo de mí, para que veáis que no tengo ningún reparo en contar cosas mías, y que bueno, que a lo mejor saltaré de una cosa a otra porque no tengo nada ordenado, pero bueno, que quizá pues puede servir para sacar cosas que no tienen nada que ver con Biblia, ni con citas, ni con ir a ver a nadie, sino simplemente algo que tenemos dentro. Bueno, si acaso lo voy a leer y luego pues podemos hablar, y al final me gustaría pues que cada uno o todo el que tenga ganas de decir algo que lo diga. Si queréis puedo ser el punto de ataque durante toda la tarde, no me importa. Os digo, no me importa, me podéis atacar todo lo que queráis. Lo que encuentre que sí, que tenéis razón, pues sí. Y lo que encuentre que no, pues es que no. ¿Vale? Lo único que os pido es eso, que seáis muy sinceros con vosotros mismos y que realmente saquéis lo que tenéis dentro y que no os dé corte decir nada, nada absolutamente, ¿sabes? Bueno, todo esto lo tengo porque vi una serie de cosas que no me gustaban. No voy a ir a hechos concretos, si me pedís hechos los puedo decir, pero creo que no importa nombrar a nadie, sino que el que se sienta aludido, y yo estoy incluido también dentro, pues me gustaría que reflexionara sobre eso. Aquí hablo un poco de mí, luego volveré a hablar de mí si queréis. Aquí puse algo sobre mí, de lo que pienso que la gente opina de mí o siente conmigo. Gori siempre anda con las ideas del cine, despistado buscando pareja, con la inocencia del que se entera poco de las cosas. Esto es lo que creo que a veces la gente piensa de mí, y quizá pensando también que estoy alejado de lo que en verdad se sigue por aquí. La verdad es que quizás nunca llegue a leer la Biblia, ni siquiera el Nuevo Testamento, y que solo me quedaré con algunos versículos que a base de oírlos se me quedan grabados, porque la verdad, me aburre un poco el leerla, y eso sabiendo que hay palabras preciosas ahí dentro, pero sé que no por eso dejaré de avanzar. Por otra parte, y con la mano en el corazón, me trae sin cuidado, si antes me traía un poco, ahora realmente os lo digo sinceramente, me trae sin cuidado el llegar a saber quién fui en mis vidas anteriores, y concretamente en mi cercana o lejana relación con Jesús de Nazaret. Porque tanto si lo llego a saber como si no, nunca dejaré de ser aquel. Lo único que pretendo es ser feliz en esta vida, de momento. Y a veces creo que algunos actúan, movidos por el deseo, la curiosidad, la responsabilidad o el estímulo de pensar que fueron tal o cual. Y si eso es verdad, considero que es muy triste por parte del que así actúe. Existen otros puntos que me gustaría reflejar aquí y me hacen pensar mucho en hasta qué punto seguimos realmente lo que debemos seguir. Y nos olvidamos de otras cosas más importantes en la vida. Creo que a veces convertimos más esta idea de la iglesia pobre en un asunto político. Es por eso que quizá en este momento tengo una pequeña crisis de fe, que estoy seguro que me pasará, que hace que las cosas no me cuadren del todo, o por el contrario, quizá hagan reforzar en mí la idea básica de cómo tenemos que vivir, olvidándome de cartas, citas con tal o cual, o buscando por dónde tenemos que atacar. Pero bueno, a lo que vamos. Estos son los puntos del conflicto. Quizá hiera a alguien, no es mi intención. Lo único que pretendo es expresar lo que siento y abrir vías que quizá hagan que nos conozcamos mejor. También quiero deciros que yo también me incluyo en el grupo de los criticados, en unos puntos más y en otros menos. Creo que a veces, quizá demasiadas, relegamos a un segundo plano a Magdalena, y me refiero a todos sin exclusión de nadie. Quizá por eso creo que no tiene por qué preocuparse, porque ya tiene el cielo o los cielos ganados. ¿Que por qué nos cuesta tantísimo ser sinceros de verdad y no esconder nada de nada? En este punto sí que tengo que reconocer que no me incluyo en el grupo, pues no tengo el más mínimo reparo en decir mis virtudes, mis defectos y que los demás me los señalen, y en contar mis intimidades. A veces nos molesta que los demás sepan algo de nuestra vida social o afectiva. Quizá por eso creo que a veces vivimos para los otros y no para nosotros. ¿Que por qué estando en contra de dogmas, a veces, no vemos nada más allá de esos dogmas o formas de cómo ve las cosas, la vida, nuestro amigo Cayetano? Hay que tener en cuenta que existen infinitas formas de ver la vida, y que si esas formas de ser o actuar no perjudican a nadie, hay que aprender a convivir con ellas. Que a veces llegamos a extremismos o fanatismos que nos hacen deformar la realidad, al encontrar en todo algo en lo que criticar, o al no aceptar ciertas cosas en el otro o en nuestra pareja, porque no se ciñe a los cánones de nuestro ideal o a las características de nuestra vida. Que hasta qué punto, y quizás muchos crean esto absurdo, hemos sido nosotros una de las gotas que ha hecho rebosar el vaso y alejar a Jaime Moy de esta casa, de esta amistad, quizá viendo en una simple reunión de amigos algo que se va convirtiendo en una reunión sociopolítico-religiosa. Repito que quizá esta no sea la única causa, y que lo más seguro es que existan otras causas o personas que le hayan hecho apartarse, pero creo que vale la pena pensar en ello. Por experiencia en el trabajo os puedo asegurar que es un buenazo, y que no creo que él quisiera, y ni siquiera creo que interiormente se haya alejado de esta idea de la iglesia pobre. ¿Que por qué se hace tanto alarde de sencillez y humildad, intentando remarcar tanto que somos pobres, que no compramos nada caro, que nos desprendemos de cosas que creemos superfluas, si al fin y al cabo nos pueden producir algún placer? Y a veces se nos van los ojos detrás de algún capricho. Que somos materiales, caramba, y que todo lo que podamos conseguir, sin robar, explotar o perjudicar a nadie, ni a uno mismo, bien estará. Y si podemos llegar a tener un chalet, o viajar dos o tres veces al año, o comprarlos lo que nos dé la gana, si nos hace ilusión y no nos va la vida en ello, ¿por qué no comprarlo? Cuando sea el momento de dejar estas cosas, no os preocupéis que por su propio peso se caerán, las dejaremos, no las necesitaremos. Pero mientras tanto, seamos sinceros con nosotros y disfrutemos de lo que podamos. Porque creo que muchas veces, y en contra de nuestros propios sentimientos, o simplemente por hacer un esfuerzo de superación, dejamos cosas que van en contra de los dogmas o creencias aquí seguidas. Y creo que más sencillo y humilde es el que actúa de esta manera, y no el que continuamente remarca o hace ver a los demás que lleva una vida sencilla y humilde, o el que por esta misma idea no es capaz de gastar en algo realmente necesario, porque creo que una cosa es ser pobre y otra miserable. Y por último, ¿cuántos de nosotros, sinceramente cuántos, seguiremos viniendo por aquí el día que Cayetano falte? ¿O es que solo venimos por aquí por intereses sociopolíticos para chupar de él toda la sabiduría que podamos, para consultarle nuestros problemas, escuchar revelaciones, o para discutir o descubrir fenómenos paranormales, olvidándonos un poco bastante de venir solo por amistad. Quizá después de decir todo esto penséis que sea yo el que está equivocado y el que no entiende, pero lo siento así. Y como se dice no sé dónde, lo que oís al oído, predicadlo desde los tejados, y el que tenga oídos que oiga. Bueno, esto es lo que he escrito y lo que he estado pensando todo este tiempo. Que puedo estar equivocado, lo sé. Puedo estar totalmente equivocado con lo que digo. Pero lo siento así. Si alguien me hace ver que es distinto y que yo estoy equivocado, lo aceptaré perfectamente. Pero veo cosas que no me gustan en absoluto. Y temo mucho, sobre todo este punto último, lo temo mucho. Temo mucho de que el día que Cayetano falte, aquí no venga la mitad de las personas. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que solo venimos aquí a leer una carta, a traer una revista que hemos leído, a contarle que hemos ido a hablar con el obispo tal, con el cura tal. Y muy pocas veces, y son muy pocos, y en esto tengo que reconocer que yo estoy entre los pocos, aunque sea quizá vanidoso. Ya os digo ahora desde el principio que no intento que haya vanidad por mi parte en ningún momento. Pero creo que soy de los muy pocos que he sido capaz de venir alguna tarde en casa de Cayetano, alguna mañana o algún fin de semana, quizá fines de semana no tanto porque hago otras cosas, y quedarme leyendo con él. Hablando, pero de cualquier cosa, de cuando él era joven, de cosas mías que me han pasado, de una película, contando chistes. Y a veces veo, es que es muy triste ver esto, porque ves que es que no hay nada más. No son capaces, hay mucha gente que no es capaz de estar aquí simplemente haciendo esto. Sé que Cayetano disfruta, le encanta, pero tenéis que pensar con Madalena un poco más. A veces, el otro día me dijo Cayetano, Madalena, que a veces se discuten entre ellos dos, porque dicen que claro, que si Madalena se pone tan así, la gente no vendrá. Y yo le dije a Madalena, ¿y qué más da si no vienen? Que vengan solo los que realmente tengan amistad por esta casa. Y si no les gusta tu presencia, porque encuentran que te metes mucho con ellos, porque protestas, porque todo el tiempo se discute o se habla de la Biblia, o de cartas, o de cualquier cosa de estas, o de noticias del periódico, que no vengan. ¿Qué más da si no vienen? Pero en esos momentos se verá realmente quiénes realmente tienen amistad con él. Los que vengan simplemente a estar un rato. Yo reconozco que ya a veces le gusta, por ejemplo, jugar al parchís y cosas de estas. A mí no me gusta, soy sincero, no me gusta, pero soy capaz de estar allí y que me cuente cosas, ¿sabes? Y el otro día, por cierto, estuvimos. Entonces le dijimos, pero venga Madalena, cuéntanos algo de ti y tal. Y lo que le pasa a Madalena es que, como siempre el foco de atención es Cayetano, me gustaría que ahora que estoy diciendo todo esto, si alguno intenta cambiar, ¡boom!, no se tire, de golpe ahora hacerle un caso extremo a Madalena. Porque entonces se notaría una hipocresía bestial. Ella notaría algo que no es normal. Me da igual si está aquí o no, preferiría que lo escuchara. Pero le pedimos, cuéntanos algo, ay, ¿qué tengo yo que contar? Es una persona que yo la veo que está cerrada. Está cerrada porque nunca se le da pie a que hable ella. Sin embargo, en el momento que se lanzó a hablar, no quería parar. Contaba y contaba cosas de cuando era joven y de cómo vivía y dónde trabajaba y tal. Pero vi que le costaba un montón al principio hablar de todas estas cosas. Entonces dices, es que claro, como Cayetano, y lo respeto muchísimo y lo quiero muchísimo, pero como Cayetano siempre es el foco de atención, ella está desplazada. Y hay veces, claro, le pides, ay, ¿qué tengo yo que contar? También, pues siguiendo un poco con esta sinceridad, tengo que decir pues que ha habido veces que, como una vez que vine con Begoña y estuvimos hablando del aspecto sexual relacionado con el espiritual y tal. Entonces vi en Cayetano alguien mucho más resplandeciente. Fue una tarde que lo vi mucho más resplandeciente, no sé por qué. Le vi, no sé, como si esto es el cuerpo, esto es el espíritu y esto es el cuerpo, y siempre lo tenía aquí, lo tenía mucho más fuera. Entonces le vi algo especial, no sé qué. Sin embargo, hay otras veces, como es ahora, no sé por qué, lo veo más apagado. Hablo con sinceridad y con el máximo sentimiento. Que puede ser quizá mi punto de vista o cómo estoy yo, que me influye verlo de una manera o de otra, pero bueno. Que no tengo ningún reparo en decirle, no lo entiendo, Cayetano, o esto no me gusta. ¿Y cuántos con sinceridad, de todo lo que dice él, siempre habremos encontrado que está bien y que lo entendemos? Porque yo muchísimas veces, pues quizá es uno de los defectos que tengo, no me entero de las cosas, me las tienen que decir mucho más claras. Pero ¿y qué? No tengo por qué avergonzarme. Pero muchas veces no lo entiendo, me lo tiene que decir mucho más claro. A veces él me dice que sí, que lo entiendo. Que le digo que no lo entiendo y que en el fondo sí que lo entiendo. ¿Qué más os puedo decir? Que bueno, que encuentro que hay veces se me achaca mucho esto de que estoy despistado con el cine, con la fotografía, con mi pareja o buscando pareja, que quizá es una cosa que ya no me podréis achacar porque ya tengo. Y espero que sea para siempre. Y bueno, pero no sé, creo que hay veces que la gente se cree que claro, como no vengo muchas tardes aquí, como no escribo muchas cartas al periódico, como no voy a coloquios, porque bueno, todas esas cosas para mí son superfluas. Y un día se lo pregunté a Cayetano, ¿qué ocurriría si todas estas cosas se eliminaran? Me dices que todo esto es superfluo. Lo importante es tu vida, todo lo que hagas. Entonces pensé que no es necesario ni escribir cartas, ni ir a ver a nadie, ni leer las noticias del periódico, ¿para qué? No es necesario que el que lo haga y todo lo que se hace lo encuentra maravilloso, perfecto. Me parece muy bien, pero encuentro que no tendríamos que dejar estas cosas. Y creo que muchos pecan por eso, por no ser sincero realmente, porque hay veces que nos molesta decir según qué. Y a mí hay una cosa que dijo Jaime y a mí me encanta, que si perseguimos esta amistad para llegar a ser solo uno entre todos, ser solo uno, ¿qué problema tenemos en contar cualquier cosa? Nos lo estamos contando a nosotros si realmente queremos ser uno con el otro. Si a la mínima que pedimos algo lo trae, déjalo, no quiero hablar de este tal, ¿por qué no? Entonces tú ya no quieres ser uno conmigo, quieres ser uno y otro. Yo por eso no tengo ningún reparo, me podéis preguntar lo que os dé la gana. Ahora, también me gustaría que según lo que me preguntéis, yo también pueda otro día preguntar y que me contestéis, y me contéis vuestras cosas. Y no tengáis reparo, y no os enfadéis, y no creáis que bueno, que yo no intento seguir estas ideas de por aquí. Tengo muchas ilusiones yo. Por ejemplo, como todo el mundo, supongo. Pero mis ilusiones son todavía, hay muchas que son materiales. Son muy materiales mis ilusiones. Pero no por eso dejo de avanzar, ¿sabes? Veo que a veces con esto de las ilusiones, pues por ejemplo, una ilusión grande que yo tendría sería, por ejemplo, ahora estoy hablando, pues, ¿cómo soy yo? Quizá, pues, para daros a entender que no tengo reparos en contar cosas mías. Una de mis ilusiones, y en esto lo sabe mi hermano, y Begoña, y Patricia, que es la novia de mi hermano, sería, pues, si pudiéramos, que también es difícil por el asunto del dinero y tal, sería llegar a tener una casa. Tener una casa, bueno, y vivir pues las dos familias por separado, pero estar cerca. ¿Qué pasa con esto? Pues que claro, mucha gente dice, va a ser muy difícil y tal. Yo sé que yo, por ejemplo, con mi hermano me llevo bien, con Begoña también, con Patricia muy bien, con las tres. Y mi hermano igual conmigo y con las dos, pero a veces siempre todo el mundo nos dice, ah, pero las cuñadas no es lo mismo, ¿sabes? Hay problemas y tal, digo, pero ¿por qué tiene que haber problemas si la gente habla? Si la gente habla y dice, bueno, yo encuentro esto que está mal, tal, pero sin exaltarse. Que cada uno tiene su carácter, que todo el mundo tiene sus momentos malos y está más decaído o más enfadado, más exaltado, es lógico. Pero bueno, también encuentro que serían cosas pues para poderlas hablar y tal. Pues estoy hablando pues de ilusiones, de cosas mías ahora. Quizá diga, ¿y esto a qué viene? Luego a veces encuentro pues en las relaciones de pareja, a veces he visto cosas. Yo también tengo mi experiencia con quizá otra chica que fui y tal. Que parece que sí, que va en armonía, pero dentro de la casa la gente no se llega a llevar bien del todo. Pero bien pocas veces eso he oído yo. Quizás yo he contado mucho de cuando iba con Mavi, la chica con la que salía antes, todo como iba. Pero bien pocas veces he oído a otras parejas que vienen por aquí contar cómo se llevan a ellos en realidad y con sinceridad. Diciendo, oye, pues mira, él no quiere hacer esto en la casa. ¿Y por qué no lo quieres hacer y tal? ¿Y por qué no hablarlo entre todos? Lo que a veces entre dos no arreglan, uno, tercero o entre cuatro pueden arreglar aquello. Y si seguimos otra vez, volvemos a la idea esa de ser uno, ¿por qué no ayudarnos? Y contar las cosas hasta las intimidades más íntimas. Pero hay veces ves que una pareja no va bien, pero no sabes por qué. Y nunca a lo mejor te querrán decir nada. ¿Por qué? Porque no son sinceros realmente. Y luego hay una cosa que me gustaría hablar y me gustaría que me dierais opiniones. Después de hablar de todas estas cosas, yo un día pensé, ¿os acordáis de aquel sueño que tuvo Cayetano, no? Que estaba, bueno, que se tomó en serio, otras veces gente se reía, yo sé que buenamente, no sé que nadie se ha reído, en la que yo estaba arriba de todos con él en el pararrayo. Yo vine a Cayetano y bueno, a Cayetano es difícil sacarle según qué cosas. Pero bueno, es igual, tú te llegas a hacer tus cábalas o por medio de otros pues llegas a acertar un poco qué puede significar aquello. Estaba arriba con Cayetano, en el sitio más alto. Y vuelvo a repetir que no hay ni la más mínima vanidad en esto, ¿eh? Estaba arriba con él. Entonces, claro, ¿qué pensarán? Oh, casualidad. Yo os daría mi opinión, pero me gustaría que sinceramente y sin ser influidos por lo que yo diga ahora, me dijerais, el que quiera decirlo, el que no, tiene todo el derecho a callar, me dijerais realmente qué impresión os dio aquello, qué entendisteis. Quizás no es que yo quiera ser el protagonista, pero me puede servir bastante para poder quizás aprender. Sinceramente, no me cambiéis la opinión por lo que yo haya dicho ahora y todo eso. Sinceramente, ¿qué pensasteis en aquel momento? Yo pensé eso. Bueno, la conclusión que saqué, la gente, claro, ve que estoy, se ve que se creen que estoy despistado y tal y cual, y que no sigo quizá tantas cosas que se hacen por aquí, o que estoy pues más al margen de mensajes. Hay veces que cojo, hay veces que no, es que no me apetece coger ninguno y no lo cojo, sinceramente. Entonces pensé, bueno, la gente tiene esta idea de mí. Bien, tiene todo el derecho, no me pienso enfadar ni me voy a entristecer, allá cada uno. Pero quizá eso fue para demostrar que aparte de lo despistado que estoy, o creéis que estoy, tengo una serie de valores que quizás son mucho más grandes que lo despistado que pueda estar, y que ese despiste que pueda tener no significa nada, porque son cosas que realmente son ilusiones que tengo. Y quizá puedo pensar que estaba arriba quizá como ejemplo, o como persona que quizá, pues, como no tiene la más mínima vanidad, ¿qué más le da que le digan que esté arriba o que esté abajo? No quiero decir que si estás arriba no te alegre, porque en el fondo te alegra un poco, pero no siento la más mínima vanidad. Y no pienso, y quizás por eso he continuado siendo como soy, con mis cosas, con mi estar en las nubes, que estoy siempre, porque reconozco que estoy muchas veces en las nubes, no me entero. Pero quizá para demostrar eso de que no había vanidad en mí, entonces por eso quizá Cayetano me pudo nombrar a mí. Porque sabe que a lo mejor yo, por mucho que me diga, y lo que le dije una vez, por mucho que me digas quién fui, ¿y luego qué? Yo seguiré siendo igual. Y si sigo con mis bruscas y mis ideas, seguiré igual, por mucho que me digas quién fui o quién no fui. Quizá por eso él podía decir lo que quisiera, o pudo decir que yo estaba arriba con él en aquella ocasión. No significa, y supongo que no estoy siempre arriba. Todo el mundo a veces está arriba y a veces abajo. Quizá por eso pudo decir que Gori sí estaba arriba. ¿Qué más? Bueno, os puedo decir también que ahora tengo una época que paso, que quizá pues no tengo aliciente con nada. Lo del cine también será una cosa que quizá ya no me podréis achacar, porque es una cosa que la estoy dejando, pero no porque no me guste, la estoy dejando ahora, no significa que no vuelva a cogerla. Pero de momento no tengo ganas de volver a hacer nada del cine, no sé por qué. O sea, quiero decir que por ese aspecto ya no me podréis decir que estoy despistado con esas ideas. Tendréis que buscar otras, lo siento. ¿Y qué más? Bueno, pues que ahora no tengo... No me siento responsable, me siento responsable en lo justo que tenga que serlo en mi trabajo. No me siento nada profesional y me siento como estancado. Como que, bueno... Que yo no sé si me jubilaré de ordenanza o qué. Lo único que sé es que no siento ilusión, o sea, no, y me gustaría levantarme cada día e ir, joder, con unas ganas de ir a trabajar allí, y no las siento. El cine se me está yendo abajo. Se me están yendo abajo una serie de esquemas. Estoy viendo cosas con unos amigos, que no es gente de por aquí, que se me hunden, que se me caen, o sea, no, cosas que no esperabas y tal. Entonces dices, bueno, pues entonces... estar tranquilo y esperar a ver qué pasa. Y que tenía ilusión de irme a trabajar fuera con lo del cine y tal, pero sé que en el fondo podría aguantar poco tiempo, porque para mí es más importante estar aquí con amigos y tal, y me echo mucho de menos de todo el mundo. Y bueno, que no sé, y oyes opiniones, como he oído alguna opinión de un amigo, muy amigo mío, no, yo quiero alcanzar una gran posición social. Y yo me veo y digo, joder, yo soy todo lo contrario. Yo no busco posición social, simplemente quiero disfrutar con lo que hago. Aunque sea de ordenanza, a mí qué más me da. Y no lo encuentro y tal, y bueno, yo estoy un poco así raro. Así que, bueno, os he dicho muchas cosas y bueno, ahora decidme lo que queráis, porque ahora... Os digo una cosa, si lo sé contestar, como sabéis que soy, lo contestaré. Si no, os diré, mira, no sé qué decirte, así de claro. No sé qué decirte, porque no sabré contestar. Ahora, si me queréis, pues preguntarme o hacer comentarios, no importa que sea a mí especialmente, lo que queráis. A mí me gustaría decirte algo, ¿no? Dime. También espero una cosa, espero que si por una parte me vais a criticar, pues bien, pero prefiero más críticas que alabanzas, ¿sabes? Porque... me sentiré peor si empezáis a alabarme y tú eres tal y no, tú eres muy buena persona y tal. No, porque no me sentiré a gusto. Algo que tiene a lo mejor relación contigo, pero bueno. Bueno. Tú has hablado de cuando te... de lo del pararrayos y tal. Sí. Pues, no sé, a lo mejor tienes razón de lo que has dicho, ¿no? Pero yo creo que en ese momento tú estabas arriba, porque ese día te había tocado a ti, estabas en armonía contigo mismo y... no, y en ese momento estabas en armonía contigo mismo, subiste para arriba. A lo mejor otro día habrá otro arriba y tú ni siquiera te irás, subirás el primer piso, como digamos, ¿no? Sí. Sería, a lo mejor estabas en armonía contigo y vino bien. Esto, digamos, puede ser otra salida, ¿no? Por la una yo doy otra. y él lo, en cuanto a que estás despistado y que te veo un poco, a lo mejor por esto, ¿no? Por los esquemas que se te que están cayendo, un poco sensible a lo que puedan pensar los demás, ¿no? Si tú realmente cuando estás a solas oyes un comentario, te imaginas que esa persona piensa de ti que eres un despistado por esto, o que no estás avanzado o no avanzas porque piensas en el cine, o piensas en tener una moto, o piensas en tener una casita en el campo, vivir con tu familia. Si piensas todo esto, es normal que estés un poco afectado, ¿no? Un poco sensibilizado por esto, ¿no? Yo también soy sensible, a mí estas cosas también me afectan, ¿no? Pero si estás contigo mismo, lo analizas, lo piensas, te lo discutes contigo mismo, a lo mejor llegarás a la conclusión de que esa persona tiene razón, que está despistado, o llegarás a la conclusión de que no, que esa es tu vida y tú ahora quieres andarla de esa manera. Y dejará de aceptarte que él, o ella, o el otro, o yo, o cualquiera, piense lo que piense de ti. Si tú te lo dices a ti mismo, te lo analizas, bueno, este ha dicho que estoy despistado porque yo estoy enganchado en el cine. Si lo quieres comentar con los amigos y tal, mejor, te lo encuentro muy bien, lo perfecto. Pero si también te lo dices a ti mismo, lo analizas en ti, a lo mejor verás más claramente la salida, lo verás muy claro, verás, no, el cine para mí es un aliciente que para otro es un estorbo en su vida espiritual, pero para mí no. Para mí es algo necesario, que ahora tengo que vivir. Y te importará un bledo lo que piensen los demás. No, pero sí, o sea, yo en esto sé que lo que yo sienta es así, y tanto si me lo dices tú como si me lo dice Cayetano, a mí me da igual. Si yo siento una cosa distinta, lo que no voy a hacer es porque ir en contra de mis propios sentimientos. Aunque me lo diga Cayetano, vas mal por aquí, le diré bien, pero es que siento eso ahora, tendré que tropezar, y cuando yo tropiece me daré cuenta de que no, me he equivocado, y a lo mejor pues él me está diciendo antes de que tropiece, pero bueno, hay veces pues que tienes que tocarlo con las manos. ¿Para qué? Para darte cuenta de que te has equivocado. Pero quiero decirte que realmente no me influye la gente, o sea, no hará que yo deje mis cosas. Simplemente que lo que quiero es que tengan una idea de mí, de que aunque yo tenga esas ideas y tal, no estoy tan apartado de aquí como pueda parecer. Sé que no estoy apartado, pero la gente puede pensar, ah, él con sus ideas y con su cine y está de un poco despistado y tal. Y bueno, a mí realmente me trae sin cuidado lo que piensen. Pero bueno, simplemente es como una exposición de cómo soy yo para que quizá a lo mejor cambien algunos esquemas. Pero a mí no sé esto hacia teniendo ahora porque yo nunca he pensado eso de ti. Pero yo no digo que todo el mundo, yo no he dicho a nadie. De la idea, se supone. Pero lo que quizá yo siento. A mí, por ejemplo, a mí me da mucha más alegría verte a ti sonreír que a lo mejor toda una charla. Bien, pero es que yo no quiero atacar a nadie, ni quiero criticar a nadie. Simplemente son ideas. Si hay alguien que dentro de él tiene esa idea de mí, o equivocada, es también darte mi opinión sobre sí, eso, ¿no? Perfecto. Que a lo mejor aquí tú lo has dicho, ¿no? Es que a veces parece una cosa sociopolítico-religiosa, y es que yo también lo veo así, ¿no? Y estoy más de acuerdo en esta cosa sencilla de Magdalena, de Lucía, de ti muchas veces, que de la mayoría de todo este. Sin embargo, lo acepto porque se ha de decir a la gente esta idea, ¿no? Pero cada persona debe llevar su propio camino. Y como es tan sencilla a veces, me parece que no ha de ser así, la complicamos. Porque en esto de estar despistado, ¿qué es estar despistado? Porque si San Pablo dice orar continuamente, y puede estar orando, pegando patatas, o yo qué sé, o bailando en una discoteca, puede estar orando. Claro. ¿Qué mal hay que si a ti te gusta, por ejemplo, hacer cine, pues hagas cine? Porque, por ejemplo, yo he oído a veces Cayetano de hablar bien de una persona que dice, y que tenía en su cabeza solo el ir a buscar caracoles, el ir a buscar espárragos, el ir a... estaba a lo mejor en su vida, pensó ni en Dios, ni en el Espíritu, ni en nada. Pero su vida, su buscar sus setas, su el tiempo de sus caracoles, aquel hombre, aunque no pensase en cosas altas, lo llevaba. O sea que todo esto de hombre, a mí me parece muy bien y hay momentos que lo pienso, el universo y yo tal. Pero todo esto es la actitud, yo creo que tú llevas dentro, y esa actitud la puedes llevar haciendo cine, bailando jotas o lo que sea. Sí. Y yo, por ejemplo, sé que en esto, no me lo han dicho personalmente, pero sé que hay como una, referente a ti y a mí, por ejemplo, y a Manolo, porque haremos tú y yo, hacemos judo, y ella hace judo, y bueno, y ella hace algo, como si... ¿Qué es algo? ¿Qué es algo? ¿Qué lo sientes? Como si... Entiendes. Como si porque hacemos judo, no sé, ya fuésemos que vamos a matar a gente por la calle. Y yo, por ejemplo, he hecho judo en toda mi vida, y nunca me he pegado con nadie, ni he tenido nunca la mínima intención de pegarme con nadie. Salgo del judo fresco como una rosa, contento y tranquilo. Sí. Y no me considero, porque yo ayudo, ni más violento, ni menos violento que otro. Porque a lo mejor puede estar tocando la flauta y cagándose en la madre de al lado. Sí. Y estoy haciendo judo y estoy tranquilo. Sí. O sea que, ¿es esto que yo? A mí me pasa a veces que es tan sencillo que después dices, no puede ser tan sencillo. Y me empiezo a comer el coco. Pero es que no, es que es tan sencillo que está ahí. Me acudí. O sea, está despistado, es muy relativo estar despistado. No, yo no encuentro que... Yo no encuentro que esté despistado. Simplemente es la idea que puedo dar a los demás. Pero yo sinceramente, interiormente, sé que no estoy despistado. Porque, bueno, ahora no tengo ganas de hacer cine, pues ahora lo dejo. Me gustaría llegar a vivir del cine. Pero ¿qué pasa? Que para vivir del cine tendría que estar corriendo de aquí para allá toda la vida, quizás. Y no podría tener una vida no más espiritual, sino simplemente más tranquila con mi familia, mis amigos y tal. Entonces, bueno, ya veremos. Si surge la oportunidad de poder llevar esta vida que yo quiero y hacer cine, lo haré. Y si no, pues bueno, pues seguiré de ordenanza. Yo decía, hay que reconocer, aparte que te haya dicho esto, es que te mataría. Sí. Porque ha venido a la cabeza y no la entiende. Sí. Y ganas de coger la cabeza y ya literalmente te la sangre, porque eso está clarísimo. Pero si ya lo sé, ya... Esto son cosas que mira. Pero no eres el único, hay muchísima gente, y yo lo sé, tengo que reconocer que tengo la cabeza dura, no me entero muchas veces. Y me lo explican muy claro y me lo tienen que explicar casi o con palabras de niño pequeño. Como un niño. Como un niño pequeño. Sí, mano, me lo explicas como un niño y lo entiende perfectamente. Es que yo creo que pasa una cosa, ¿no? Y sobre lo del pagarrayo este en concreto. Que el hecho de que tú estabas allí para mí es que tú has seguido siendo como un niño. Y lo soy, y reconozco que en muchos momentos y disfruto de serlo. Y o sea, y en ese sentido de que Jesús decía que dejar que los niños se acerquen a mí. También en ese sentido, ¿no? Y lo que veo, bueno, todo lo que has dicho me ha gustado mucho. Creo que era muy necesario, que se ha producido porque pienso que tú estás ahora pasando un bache, una mala época. Pero no es mala época realmente, estoy depresivo, estoy bien, lo que pasa estoy... Bueno, pero tienes unas ambiciones y ves que te cuesta, que si por culpa del dinero, por una cosa y por la otra. Entonces, es necesario estas crisis muchas veces para que salgan a reducir muchas cosas que a lo mejor, por ejemplo, yo le he hablado con algunas personas hace mucho, la idea esta de que, digamos, la amistad no está como debería de estar, ¿no? El hecho de que a Cayetano hay gente que va con la idea de sus problemas y tal, y se olvida de la otra gente de contarle sus problemas, de contar realmente compartir una amistad con los demás, ¿no? En cuanto tenemos algún problema, Cayetano enseguida. ¿Y todo lo demás qué? Porque no digo que Cayetano no nos dé una buena solución, pero muchas veces nosotros que estamos, digamos, más frescos, porque estamos más tranquilos en nuestra casa o así, también podemos dar una buena solución. Además, diferentes ideas siempre van bien, ¿no? Entonces, la idea de hay gente que sí, yo considero que no. Yo creo que no. Bueno, porque es una persona que está continuamente en el astral para mí, más fresco, ¿cómo puede ser? Yo no te voy a discutir esto. Pero te puede dar otra idea. Todos somos personas que intentamos superarnos, o por lo menos yo creo que por eso estamos aquí, ¿no? Sí, pero... ¿Eh? Entonces, unos días estaremos mejor otros días, pero hoy tendremos nuestros defectos. Y en cuanto nos ha visto nuestros defectos, pues ha salido, porque claro, estaba... que ha tenido que sacar todos estos problemillas, ¿no? Que en algún momento, cuando estás mal, pues claro, tienen que salir, porque tendrán crisis de ver que el mundo está fatal, que no puedes hacer nada, entonces te vienen las ganas de escribir una carta y tal y cual. Tienes épocas en que escribirás una carta y otras veces que pasarás, que estarás tranquilo en tu casa y que lo llevarás mejor. Pero esto, somos personas, somos humanos, tenemos que intentar ayudarnos unos a otros y tenemos que pasar estos baches, porque de lo contrario no creceríamos. Y con esto de más frescos, que tú decías que no, Rosa, yo encuentro que... Sí, Cayetano, hay que reconocer que está bastante más avanzado que nosotros. Hay que reconocerlo. Pero también hay que reconocer que muchas veces se habrá llevado una lección nuestra y habrá aprendido una lección con nosotros y estamos mucho más abajo que él. Entonces, lo que no hay que hacer es que... se aprende. Él siempre por encima. Pero cuando... No es por encima. Es que cuando tú quieres tener una visión un poco más allá, tú... Como por ejemplo Ernesto el otro día me dijo, tú lo primero que tenías que hacer en vez de llamar a Cayetano era llamar a Casco. Yo digo, no, para mí no, porque yo la fe que tengo en Cayetano todavía no la tengo en Casco, la verdad. Sí. En el sentido de más allá, ¿eh? Ahora, si en el sentido humano de amistad y todo esto, vale. Pero de más allá yo no puedo confiar en Casco porque también puedo confiar en mí. Pero encuentro que para los problemas, que en general lo que hemos de vivir es lo que tenemos aquí y no preocuparnos de astrales, ni de quién fuimos, ni de pero tal. Entonces, yo te digo de astrales ya, pero, en este momento, yo te digo de una visión más hacia Dios. O sea, más... no sé cómo... Sí, ya. Se llama más a Cayetano, a lo mejor que nosotros. No es eso lo que te quiero decir. Quiero decir que cuando yo tengo, por ejemplo, un problema gordo, pues yo tengo necesidad antes de ir a Cayetano, porque la fe que yo tengo en él es como si la tuviera en Dios en aquel momento. Pero en definitiva es porque él a lo mejor estará más, piensas tú, más en contacto con Dios y él me puede ayudar más que Gasto o que José o que cualquiera de nosotros, ¿no? Yo creo que nos tenemos que desenganchar un poco, creo yo, en mi opinión, nos tenemos que desenganchar un poco de Cayetano, creo yo. Yo creo que también... Porque pero... no se le puede... Es que si él precisamente nos está enseñando de ir al maestro directamente, está bien que como amigo en un momento dado... A ver, ¿tú qué harías como amigo, simplemente? Pero si tenemos esta idea de tener que ir al maestro... Yo, por ejemplo, me acuerdo... que una vez un primo mío tuvo un accidente hace 3 años, que es, bueno, por hacer el burro, el compañero quedó carbonizado dentro del coche, el que chocó se lo llevaron a Valencia y estuvo 6 meses en Valencia. Y esto, yo me enteré sobre las 10:30 de la noche. Y en aquel momento mi primera intención, digo, llamo a Cayetano. Le digo, a las 10:30 y vamos a estar tranquilo, que tengo... Digo, ahora tranquilo, yo haré esto lo que pueda, y al día siguiente, a las 11 o esto, me presenté en casa Cayetano y dije, me han quitado a posarte yo, me han quitado. Pero ya como una cosa, o secundaria o esto, pero yo el que me intenté encomendar, digamos, de alguna manera, es a Dios. Y creo que a veces, y yo también puedo estar, tendemos como demasiado a centrarlo todo en Cayetano. Y creo que nos tenemos que ir desenganchando en el plano, es como amistad, ¿no? Pero en el plano este hay que ir más allá, no paras en Cayetano. No, que mientras lo tengamos hemos de aprovechar todo lo que podamos de él y de su amistad, eso sí. Esto sí, pero que intentar todas las veces que podamos arreglar los problemas o con amigos o con o primero con nosotros mismos. Pero considero que esto a veces, que tú te das cuenta, un amigo te ayuda. Claro, pues. A lo mejor hablando y te dice esto, porque a mí esto, ¿sabes? Y ahora coste que ahora soy mucho más abierta. Pero Cayetano, que me ha conocido mucho más tiempo, sabe perfectamente que yo así no lo he sido jamás. ¿Eh? Y Magdalena te lo puede confirmar eso. Sí. Yo era un caracol, más cerrado, imposible. Y ahora de mis problemas era superior. O sea, esto es matarme, es una regla de toda mi vida y me ha costado sangre, que Magdalena hace poco me decía, es increíble porque es que no te reconozco. Y hablando de un problema, que en ese momento se me caía el mundo, hablando con el de esto mismo, lo tengo ahí enfrente, sin decirle cuál es mi problema, él dijo una cosa. Ah, sí, de lo que y bien. Digo, ostras, y yo rompiéndome la cabeza, y ya está, me fui a mi casa y ya no tenía problema. Y fue una pijada, una tontería, sin decirle mi problema. O sea que a veces es el mismo momento en que te encuentras. No hablo a una persona determinada, no le digo, ah, voy a buscar a otra persona para que resuelva mi problema. Tampoco es esto. Pero lo que... Dice, ah, no, lo he tenido y me ha ayudado. Si permites, Lori, que ahora es el momento, porque he sido nombrado, entonces me gustaría decir algo a lo que se está hablando. Es el problema de siempre, desde que conozco hace muchos años a Cayetano, siempre nos ha dicho, siempre decía bastante a menudo, hay que aprender a caminar con nuestros propios pies. Entonces... No Rosa, sino veo que muchas personas, y yo también he cometido el error, de ponernos en manos de Cayetano. Y en primero lo que tenemos que hacer es ponernos en manos del Cristo, que es lo que siempre nos predica él. Entonces, después de todo, si tú tienes una crisis a la una de la madrugada, si tú tienes una crisis a la una de la madrugada y la mente no te funciona y no tienes fuerza para llamar al Cristo, ¿a quién has de acudir? O sea, o te mueres en aquel mismo momento en el suelo, o tienes que llamar a alguien que tú confíes realmente en él. No tienes fuerza. No lo digo por ti. No estoy hablando directamente por ti. Estoy hablando directamente por todos. Yo sé que tú estás hablando ahora por ti. Ahora, si tengo una crisis como la que tuve el otro día, que fui a Sondureta y que ningún médico me supo ni tomar la sangre, ni me supo hacer nada, ¿a quién tenía que acudir yo? ¿A qué médico podía acudir yo? Me mandaron al psiquiátrico. ¿A qué médico podía acudir yo? Pues, una de dos, no tenía fuerza mental suficiente para ir al Cristo. Pues el Cristo más cerca que tenía era Cayetano, para mí. Porque mi físico no me respondía como para ir a mi propio Cristo. ¿Cuál de más arriba? No, yo te digo esto porque yo soy la primera que si necesito ayuda, no lo pienso. Pero ha salido el tema, yo lo he querido aclarar porque es que parece que... Lo que sí encuentro que tendríamos que tener en cuenta y cosas así que te han pasado a ti y están fuertes, tener en cuenta que no tendrás a Cayetano siempre. Ya lo sé. Entonces quiero decir que para otra vez que tengas fuerte decir, bueno, voy a imaginarme que no lo tengo. Para otra vez no me va a pasar. Ya, porque me voy a preparar tanto y voy a comer tanto que a mí no me volverá a pasar y no tendré que acudir a nadie. Pero no es que no tengas que acudir a nadie, tampoco llegar al... Si a alguien, pues desde luego a Cayetano no, sencillamente porque él ya es mayor que nosotros, necesita más descanso que nosotros y yo no soy quien para ir a molestar ni a él ni a nadie. Pero no es tomárselo tampoco en forma tan extremista. Se trata del espíritu, la ayuda que te puede dar Cayetano en el espíritu. Él siempre ha dicho que el espíritu no se cansa. Pero de acuerdo. Y además, a mí me ha pasado... Porque fui a Cayetano yo por el espíritu, porque yo sabía que no había ningún médico en aquel momento que me pudiera ayudar, ninguno. Pues yo no hace mucho tuve una pequeña crisis, digamos, y a quien acudí fue a mi padre. O quien me apareció porque mi padre. Tenías fe en tu padre, pero yo en mis padres no tengo fe. ¿Qué quieres que te diga? Yo a mis padres no los he tenido nunca, ni los tendré. Pero puede haber una cosa, es que Gloria ha dicho una cosa al principio, que era esto de ser uno, ¿no? Que es increíble que nosotros que cada viernes estamos aquí, nos hablamos y tal, el contacto y tal. Ahora diré una cosa que la hemos comentado un poco, que a ver si... que es mejor que lo sepáis, ¿no? Sabéis que Paco, la lechuga que tenemos, resulta tiene su padre enfermo. Y sabéis que Paco Lechuga aquí viene de año en año y bueno, casi casi no ve a nadie ni se trata con nadie, más que con algunos y tal. Pues, no sé, él tiene también como Boris sus neuras con su bolsa o con su rollo de vida y tal. Pero resulta que cada año, cuando le viene el tiempo, cuando ve él que puede tener unos días y tal, piensa en sus amigos, los únicos que pueden entenderle, los únicos que puede contar con ellos, y enseguida se va a Palma de Mallorca. Es increíble porque ahora, cuando está pasándolo mal, realmente mal, con su padre, que tiene un mal, y el mal que más o menos ronda por la corona, pues está el chico pensando en estos amigos de Mallorca. No solamente en Cayetano, ha mandado una carta, sí, a Cayetano, a los amigos de aquí, pero más que nada está así, si podéis hacer algo, bien. Dando una prueba de esta unión, de esta cosa de formar uno, aunque él estaba muy alejado físicamente de allí, pero está más aquí que allí. Y más ahora lo nota porque, claro, es el momento crítico de su vida, de cuando más le tambalea. Y es increíble porque aquí siempre debatimos lo mismo, que si Cayetano, que si esto y lo otro y tal, pero mientras tanto él es el que está dando la guerra espiritualmente, ayudando a centenares de personas, intentando hacer espiritualmente lo que puede, y aquí siempre debatimos cosas y tal. Bueno, perdón, pero nosotros nos sentimos... Y me parece que no se capta todavía la idea esta principal que he querido dar, ¿no? Eso de ser uno no solamente es venir aquí a discutir y hablar y tal, es mucho más profundo. Yo creo que es bueno sacar, pero José, tú esto porque pero tú estás la autocrítica, claro. Yo creo que para caminar espiritualmente con esa energía que estamos orando espiritual como para comunicarla tal como él nos la comunica a nosotros. Pero porque yo... ¿qué capacidad tiene el amar o el querer a un amigo para, o a una persona? Momento, ¿qué capacidad? Para un momento, es que lo uno va unido con lo otro, ¿a dónde? Bien. Hay que tener las dos fuerzas para poderla sacar. Bien. Y hemos de saber si hay alguno que estamos capacitados con eso. Pero ¿y qué hay que esperar a estar capacitado? Todos estamos capacitados, no, en la medida en que podemos. No, porque a veces hay entre el ser humano que el psíquico juega muy malas pasadas. Y no lo tenemos todos con la misma fuerza. Los que estamos aquí más o menos tenemos la cabeza bien. El rostro psíquico está bien, más o menos. Bueno, hombre, si me hablas tan extremadamente... En la medida se puede... Si me hablas tan extremadamente, él me ha ayudado, esta chica me ha ayudado, a mí todos me han ayudado. Y yo alguna vez a ellos también me ayudado. Sí, bien, pero habéis venido primeramente a buscar ayuda. Yo primeramente no vine a él, primeramente vine a Ernesto, fíjate. Y a Ernesto por otras cosas raras de artes marciales. Ernesto me ayudó bastante y después Ernesto me dijo, yo te he enseñado lo que he podido, ahora vamos a ver a mi maestro, que era Cayetano, y entonces me lo presentó. Ese es mi caso, como en mi caso ha habido muchos. Entonces, yo no puedo decir, no he venido directamente a Cayetano, yo he venido directamente a Ernesto, porque en aquel momento él era maestro en taekwondo, lo que fuera, ¿no? Y a veces he ido directamente a otras personas que están aquí a comentarles un problema. Y me han ayudado tanto o más que Cayetano. Cayetano me ha ayudado en momentos críticos porque yo me he pasado lo mismo que Rosa. En momentos así, súper, que se me caía el mundo, estas depresiones que tenía, pues yo tenía mucha fe en él y tal. Me he dado cuenta de que, vale, tengo que tener esta fe en él como tengo que tener fe en los demás que estáis aquí. Pero que sobre todo tengo que tener fe en Dios. Porque puedo tener mucha fe en vosotros, bueno, pero eso si no tengo fe en mí mismo y en Dios. Eso está visto. Aquí de lo que se trata es de una fuerza espiritual, lo que estamos tratando, que es lo que hoy está tratando. Esta fuerza espiritual. Yo no leo una cosa, pero todos no tenemos la misma, ¿eh? Por ejemplo, en el caso de Paco, ahora en concreto, ¿no? Que yo, por ejemplo, ya lo sabía desde hace una semana. Yo, durante todo este tiempo, no me puedo quitar a Paco de la cabeza. Yo no iré a visitarlo y a ayudarle y tal conscientemente en el viaje astral como lo puede hacer Cayetano. Ahí voy yo. Tenerlo presente durante todo el día y que me despierto por la noche y pienso en Paco. Sí. Yo creo que le estoy ayudando. Sí, señora. Entonces, no se trata de decir, bueno, es que no hago los viajes astrales conscientes y tal y cual y yo no puedo ser como el Cayetano. No es eso. Si yo estoy pensando en esa persona, sí, y me estoy pensando de tranquilizarla y de intentar ayudarle y de cosas que yo le diría, yo creo que esto de alguna manera le está llegando. Y no, como no soy la única que sé el caso, somos todos los que estamos ayudando. Eso es una gran fuerza para él. Y por eso él piensa tanto en nosotros, creo yo también. Sí. Porque hay una comunicación. Pero ha pensado en todos, en todos, ¿no es así? Claro. Por la fuerza. Porque él solo no puede con ella. Él solo no puede con ella. Luego ahí hay algo débil cuando no lo puede manejar él solo, que ha pedido ayuda. Pero en lo que hablábamos era sobre la amistad, sobre el hecho de compartir, que era lo que decía Gori. Si a una amiga porque... no ayudas, cuando tienes que... Bueno, pero todo influye. Vayamos por la base más profunda, que es el espíritu que primero juega y hay que tener una fuerza. Que ahí voy yo. Que quizá me pasa lo que es, que no lo entiendo. Si quieres que te diga la palabra. Indicada. Es que todo el mundo no tendrá la misma fuerza, pero ahí está. Tendrá. Pero a lo mejor Paco tiene la misma fuerza que pueda tener yo, o José, o Tony, o Manolo, pero quizá, si en vez de ser uno son 10, hará más fuerza que uno solo. Más que fuerza. Bueno, lo que le pones fuerza a lo que quieras, apoyo, y a lo mejor. Y a lo mejor no es que le ayudes a su padre, a lo mejor le ayudas a él a superar aquello más. A él, estoy recibiendo. ¿Es eso? ¿Desde qué lado va a salir la cosa? Y quién sabe si el hecho de Paco, igual que tanta gente que está mal en el mundo, también es simplemente ayudarse a uno mismo también. Claro. Porque ¿qué es esto? Lo que tú has dicho, el ser uno con uno mismo no solamente es ayudar, es recibir de la otra persona todo. Claro. Es ser uno, nada más. Y es que el otro también sea tú. Y no ir pensando de que de nosotros tiene que depender la ayuda en tal sitio, de Cayetano tiene que depender que tiene que ayudar a todo el mundo y que solamente él lo puede hacer. No es así, ¿eh? Me dais unos minutos. No mucho, pero ¿eh? A veces hemos presentado aquí el ejemplo del perro muerto. Y ahora viene bien esto. Y va Jesús, esto no está en la Biblia. Y con los apóstoles, y ven un perro muerto, hace días estaba muerto, y los apóstoles empezaron allí a taparse la nariz, ¡uy, qué olor! Y está lleno de gusanos, ¡uy, qué porquería! ¡Uy, esta cola! ¡Y vi esto! Y al cabo de un rato, Jesús dice: ¿os habéis fijado con sus dientes tan bonitos que tiene? Blancos, bonitos. Esto también va bien, encaja con aquel caso de hace años, que no interesa si era verdad o mentira, es la lección. Uno está en la cárcel, también hay algunos que ya lo saben, lo he dicho muchas veces, y el director dice: bueno, ya puedes salir, ya tienes la libertad. Bien. Dice: ahora cuando llegue a casa mataré, o haré un crimen, mataré un gato que tengo. ¿Por qué? Porque tienes que matar al gato. Dice el director: hombre, porque yo tengo un corral en el fondo de la casa y hay ratas. Pero el gato solamente busca los ratones pequeños y deja las ratas grandes sueltas. Y no me sirve este gato. Lo mataré. esto iba para lo que habían hecho con él. Un pobre hombre que a lo mejor había robado un trozo de plomo en una obra, mientras que hay millonarios, millonarios, que de no haber sido por el robo, no serían millonarios. Ahora bien, estamos reunidos aquí, hay que ver, esto me ha gustado mucho, pero mucho de verdad, porque veo que empezáis a entender la cosa. Ahora necesitáis un empujón para que veáis. Ahora mismo, en estos momentos, en España, empecemos por Mallorca, por Palma, España, el mundo entero. Sectas y más sectas y religiones. Pero sobre todo, las grandes religiones del mundo, el catolicismo, el protestantismo, dominando América y otros países de Europa, y el catolicismo también, el judaísmo y el islam. Ya podéis ver por dónde voy. Estas grandes religiones, con sus seguidores, sus creyentes, se arman hasta los dientes en el Golfo, que podríamos decir reunión de golfos, en el Golfo, representadas todas las grandes religiones del mundo. ¿Qué clase de Dios predican estos señores? ¿Y qué clase de Dios? Lo hemos dicho tantas veces, unos pocos suben a la montaña a escuchar la voz en el monte Sinaí. En este caso, simbólicamente diremos que era Moisés, pero a través de la historia de la humanidad siempre pasa lo mismo. Unos pocos suben a la montaña y escuchan la voz de Dios. Millones y millones de seres humanos están debajo, abajo de la montaña, adorando el becerro de oro. Miles y miles de años, siempre con la misma. Adoran al becerro de oro, sus religiones. Entonces, pensad por un momento, ¿qué estamos haciendo aquí nosotros? Una de dos. ¿Somos locos de atar para meter al manicomio? ¿O realmente es la iglesia de Cristo que fundó hace 2000 años? Se ha leído aquí, ¿sí?, generación de víboras, fariseos, farsantes, hipócritas, sepulcros blanqueados, por dentro la porquería, por fuera muy bien pintados. Pero ¿a quién se refería? A los rabinos de Israel. ¿Y ahora qué podemos decir? Sacerdotes de todas las religiones, falsos, hipócritas. ¿Qué están haciendo estos señores? Bendiciendo los cañones y barcos de guerra de todas estos, de todos estos golfos que dominan el mundo. Y está bien la frase, porque se reúnen en los golfos. Y si no pasa nada malo, si no se cargan a millones de personas, será porque les va su vida. No será para defender a nadie, sino para defenderse ellos mismos. Entonces, está bien, está bien que nos ayudemos unos a otros a ver dónde falla la cosa entre nosotros, pero cuidado, que esto es pequeñísimo comparado con la porquería de los mandamases del mundo. Cuidado, y no olvidéis lo que dice Cristo mismo por boca de Jesús: no mires la mota que está en el ojo de tu hermano, si en el tuyo hay una viga, estos días. Castro ha recibido unos, le han dado, no sé, unas revistas de Testigos de Jehová, y hay una que pertenece a esta iglesia capitalista norteamericana, hace La Pura Verdad, una revista que se dice La Pura Verdad, ahora Buenas Noticias, otra revista y qué sé yo, tiradas de millones, como todas las religiones, negocio, y en esta revista dicen una serie de disparates. Una serie de disparates. En el editorial de esta revista tratan de que ricos y pobres no se odien, no lo dice así, pero viene a decirlo, que se amen, que sea la religión verdadera, porque ellos dicen que es la iglesia de Dios. ¿Cómo puede ser esto? ¿Qué clase de Dios predican estos señores? Ricos y pobres, explotados y explotadores, formando el cuerpo de Cristo. Esto es una blasfemia. Están más cerca de Dios los ateos. Ya lo dice Cristo también. Las rameras y los publicanos pues van delante. Y cuando dice publicanos, ya sabéis a qué se refiere, a los cobradores de impuestos, a los sin entrañas, diremos, podríamos decir en términos modernos, pues a los sinvergüenzas de cualquier gobierno, no solamente los ateos sencillos que dicen que no creen en Dios, sino en estos que van a su religión cada día. Están muy lejos de Dios, no lo conocen. Entonces, está bien que de vez en cuando saquemos entre nosotros, como diría yo, un poco de los, permitidme la frase, de los trapos sucios. Pero no olvidemos nunca, sin caer en la vanidad, esto sí, sin caer en la vanidad, pero no olvidemos nunca que estos trapos sucios nuestros están muy limpios si los comparamos con los mandamases del mundo, que en nombre de Dios explotan y asesinan hace miles de años a los de abajo, a los pobres, a los obreros. ¿Os dais cuenta? ¿Cómo se atreven? Hoy mismo en la prensa podéis verlo. Gastarse barbaridades de dinero enviando aviones y barcos por allí y por allá. ¿Cómo se atreven después en el mismo periódico? Manos Unidas, Cáritas, llamada continuamente, si quieres apadrinar este niñito que se muere de hambre en la India, si quieres enviar algo porque el otro también se muere de hambre. ¿Qué es esto? Si en dos horas, en una hora, podrían arreglar el mundo estos mandamases de los gobiernos. Y ahí vemos claramente esta trinidad diabólica formada por el capitalismo, el militarismo y el clero de todas las religiones, que como tres jinetes del apocalipsis pisotean continuamente, explotan, asesinan a los indefensos, a los pobres. No es raro pues que encontremos ya el profeta en la Biblia, Sofonías, que dice: pero hay un pueblo humilde y pobre que espera en el nombre de Dios. ¿Qué es lo que espera este pueblo? El Mesías, el reino de Dios. No lo busquemos pues en las religiones, ni en los partidos políticos, ni en las sectas esotéricas. Busquemos este reino de Dios cada uno en su interior. Y cuando veo, por ejemplo, casos como el de Luis, el hermano de Gori, que se va a la iglesia de San Sebastián para arreglar la cosa de la baja ahí, y el cura sale a la calle y dice: ¡ah, iglesia pobre con una moto! Imaginemos ahora, he visto yo una película estos días de Gori en su casa. Me vino a buscar y casi me obligó a ir a su casa. Y vi una película cortita hecha por él. No sé si alguno ya la habéis visto. Es como ahora que venga José y me diga: me he comprado una tela y haré un cuadro así o asá para tener en casa. Yo sé que la tela y la pintura ya era cara hace años cuando yo pintaba. Ahora figuremos ahora. Y entonces, ¿qué tengo que decirle? Ah, el de la iglesia, pobre, no puede gastarse con una telita y pintar cuadros. ¿Por qué? Por favor, amigos. Que cuando Magdalena gana una pesetita, en este caso la pensión, hoy mismo, que hemos ido a cobrar, sí, de claro y así de sencillo. No ha gastado mucho porque no ha podido mucho, pero me ha traído unas gambas. ¡Mira! El jefazo de la iglesia pobre, como se tiba de gambas. Es un gamberro este tipo. Engaña a la gente. ¿Os dais cuenta de cómo está la cosa? Ahora, sí, que yo os comprendo a todos. A Rosa, a Goli, a cualquiera de vosotros. A todos os comprendo. Y cuántas veces os he dicho que a veces os comprendo más que vosotros mismos. Os conozco. No critiquemos si Rosa me llamó por la noche ahí, casi de madrugada, por el teléfono. No critiquemos a otro si después viene y: Cayetano, ayúdame, y se pone a llorar. Pero tampoco critiquemos al otro, que a veces han venido y me han dicho: Cayetano, yo tenía un problema muy gordo estos días, ¿eh? Y me he encerrado en mi habitación. He hecho un poco de oración a mi manera, a Dios. He pedido ayuda. Y he dicho: es mejor que lo haga así, que si voy a casa de Cayetano. Y entonces, Cayetano no se ha enfadado. He quedado muy contento. Digo: mira por dónde este tipo ya empieza a andar solo. Pero si Rosa o cualquiera de vosotros, o José o cualquiera, Tony mismo, si no podéis andar solos, acudid a mí, porque el maestro nos conoce a todos, y en este caso más que a nosotros mismos. ¿Y qué pasa? Viene la Lucía allí arriba a casa y trae la pequeña, la Esther. Y el otro día yo estaba dentro del cuartito allí con la máquina y viene y me coge de la mano, que quería galletas. Bien, pero la abuelita, que te dé galletas, pero quería el intermediario, el abuelo. ¿Qué? ¿Vamos a enfadarnos por esto? ¿Os dais cuenta? Ahora, no es lo mismo cuando cambia la cosa. Y es lo que he repetido estos días a este chico que ha venido de Balsareg. Tony, que si tiene ideas de hacer algo en la vida, que lo haga. Pero sin Dios, sin Cristo, nada podemos hacer, nada, porque si nos desenganchamos de Él, iremos solos. Ya tenemos las palabras de Jesús enseguida, o de Cristo. Si un ciego guía a otro ciego, ambos se caerán. Pero ¿qué pasa si un ciego se va solo? Yo soy el buen pastor, dice Cristo. Yo soy la verdad, soy la vida, soy la luz. Y cuando estamos en y con Él, somos lo mismo. Ahí, ahí, cuidado, sea el que sea de vosotros que acuda a Cayetano, a Gori, pongamos, para pedir, para sentirse ayudado. Esto depende después de cómo sentirá la cosa. Porque si siente la idea de la poca fe en Dios, claro, va a la persona, esto falla. Ahora, si siente la colaboración, la unión, esto es bueno, esto es positivo. Porque no olvidéis, y de vez en cuando tenéis que leer, si puede ser, algo de la Biblia, no en el sentido de obligación, porque yo lo diga, pero hay frases tan profundas y las ves que te contestan en el momento. ¿Lees? Y dices, caramba, es para el momento. Esto ya ahora he leído, es para el momento. Y entonces, ¿qué pasa? Maestro, le dice Felipe a Cristo, maestro, muéstranos a Dios, al Padre, y basta. Es como aquel que dice, ya quedaremos satisfechos si nos muestras a Dios. Y se contesta, Cristo, el Espíritu por boca del carpintero Jesús de Nazaret. ¿Qué contesta? ¡Ay, Felipe! Tanto tiempo que estoy con vosotros y aún no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y esto no son disparates, porque nosotros somos, porque Él es. Si yo veo este cuadro pintado y no sé quién lo ha pintado, pero veo el cuadro, no importa que nadie me convenza de que alguien ha pintado el cuadro, hombre o mujer, porque yo veo enseguida que ahí está la mano del pintor. Y admiro el cuadro, y al mismo tiempo ya admiro el cuadro, claro, admiro al pintor. Cuando dais un vasito de agua, un poco de comida, me lo dais a mí. Y le dicen, pero maestro, ¿cómo es esto? Sí, si lo dais a otro, me lo dais a mí. Había un poco de desorientación, porque aquellos hombres sencillos, sin estudios, no podían comprender aquello. Y si precisamente es así, sin estudios, que se van comprendiendo las cosas. ¿No os dais cuenta que si lo dais al pobre, me lo dais a mí? No al carpintero, al obrero, sino a Dios, al Espíritu. Busca primeramente el reino de Dios. Las demás cosas vienen por añadidura.